Estamos en comunicación telefónica con Pía. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Pía, te cuento más o menos un poco lo que nosotros estamos al tanto de la represión de ayer, de que tuvieron que asilarse dentro de una casa, que la casa estaba rodeada de por la policía, que estaban planificando una orden de allanamiento. Es la última información que nosotros tuvimos. Bueno, ¿qué informaciones nuevas hay? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Ha habido nuevas represiones? No, no, lo que pasó es que llegaron sin ninguna orden de, ¿hola? Sí, te escucho. Llegaron sin ninguna orden de, o sea, sin ninguna orden de ningún juez, llegaron a las 4 de la mañana y, o sea, lo primero que hicieron fue apagar la luz, o sea, no apagar, sacar el foco, romperlo, no recuerdo bien, sacar la luz que teníamos ahí, tirar todas las cosas abajo, todos formados, digamos, haciéndolo, bueno, insultando, no hubo golpes, no hubo eso, pero insultando todo el tiempo, para atrás, afuera, y lo que hicieron fue abrir la ruta para que pasen todos los camiones que estaban parados acá en Amaecha. Y después de ahí hubo un grupo, no sé si vos estuviste dentro de ellos, que se metieron dentro de una casa particular para evitar la represión, digamos, o que los metan presos. Sí, porque en realidad, digamos, nosotros donde estamos es, digamos, la casa de una señora. Y son una gente de acá de Amaecha que nos abrió, digamos, las puertas para que estemos ahí bien, para que estemos tranquilos, nos dan agua, luz, o sea, nos se dio el lugar. Y entonces, pues, ya ahí estuvimos ahí adentro, en el medio de la oscuridad, estábamos todos sentados porque no sabíamos qué podía pasar, digamos. Y después ya cuando empezó a aparecer la luz, nos empezamos a movilizar ahí adentro, más tranquilos, porque ellos estaban del otro lado de la ruta, no, en ningún momento se acercaron más. Después de esa llegada no se volvieron a acercar. Yo supongo también por, a la mañana nos enteramos de lo que estaba pasando en Tinogasa. Bueno, como no se fueron, cerca del mediodía se fueron, porque ya no tenían una orden de allanamiento. Había un rumor de que ya tenían una orden de allanamiento y que iban a entrar al domicilio particular, pero no pasó eso. ¿Y en este momento cómo está la situación? O sea, la casa no está más rodeada, la policía no. Se fue y no... Bueno, ¿en qué situación están ustedes entonces? ¿Ya están más tranquilos? ¿Van a volver con el corte? ¿Todavía no hay una asamblea pronto? Sí, una asamblea va a haber como a las 6 de la tarde, probablemente, en un momento que nos podamos juntar ya con gente de Santa María, porque se acercaron muchos caciques de la zona, se acercó mucha gente. Entonces estamos ahora en estos momentos, está la gente, se fue la policía, pero está ahora la policía de la provincia haciendo control en la ruta, en el lugar en el que nosotros estábamos haciendo el bloqueo. Ellos están haciendo un corte de ruta. O sea, no un corte de ruta, sino están parando, digamos, pidiendo los papeles, pidiendo todo. Claro, seguramente para ver si llega más apoyo a los asambleístas o no. Sí, por supuesto. Están ahí viendo si llega más gente. Y están ahí también, bueno, haciendo sentir su presencia. Claro. Claro. Como me decías vos, que no hubo, digamos, una represión tan fuerte como Tinogasta hoy a la mañana. No hubo entonces tampoco detenidos y ese tipo de cosas, por suerte no. No hubo detenidos. Gracias a Dios no hubo detenidos. Yo creo que no se animaron a accionar de la misma manera que se está accionando en Catamarca. Porque, igual sabemos que hoy también seguimos ahí y que va a llegar la noche y que ya sabemos manera de accionar. Además, hay algo que se me está escapando y quiero que quede muy claro. Ellos están haciendo también un trabajo de inteligencia, viendo todo el movimiento de la gente que estamos acá viviendo y o sea, la gente que vive acá, de la gente que está en el bloqueo. Entonces, lo que pasó esta mañana fue, esta madrugada, perdón, fue todo un preparativo, digamos, ¿no? Todo premeditado, porque lo que pasó fue, había varias gente de la que estaba ahí bloqueado, como estaba todo muy tranquilo, era su turno también de salir, entonces quedó poca gente en el bloqueo de noche, porque las noches son muy tranquilas. no pasan casi los camiones. Entonces quedó muy poca gente en el bloqueo y otra gente salió al pueblo. Y hay un bar acá en la esquina de la plaza en el que en general así se reúne mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que primero hicieron? Fue sitiar las dos esas, o sea, sitiar las dos, digamos, sitiar esa esquina del bar, y la gente que quería venir para el bloqueo no la dejaban circular por la calle. Uh-huh. Y en ese mismo momento estaban llegando al bloqueo. Ahí estaba llegando el resto de la policía. En estos momentos, ¿cuántas personas son ahí que están con vos y cuántas personas crees que se van a llegar más o menos a la asamblea? Y espero que seamos más de 40. Uh-huh. Ahora, ¿cuántos más o menos son los que están ahí en la casa de esta señora que se solidarizó? Somos cerca de 30, 30 y algo, digamos, con gente que va, que viene, digamos, ahora hay mucha gente que está descansando. Estuvimos todo el día y toda la noche despierto con una tensión impresionante, entonces hay gente que está descansando, por eso en estos momentos se está dando la asamblea, entonces queremos que, bueno, necesitamos también así recargar un poco las fuerzas y volver a la tarde juntarnos y ver de qué manera vamos a seguir. Pía, ¿tuviste...? Por supuesto que esto sigue. Sí, ¿tuviste ayer la posibilidad de escuchar las palabras de la presidenta? No. No hay ningún comentario de lo que dijo la presidenta ayer por cadena, ¿verdad? No, lo único que sé es que puede ser que tuvo una entrevista con un minero o algo así, ¿puede ser? Sí, con alguien que trabaja en la industria del cemento, que no tiene mucho que ver con una mega minería a cielo abierto, pero bueno, sí. Ajá. Sí, no, eso... No, la verdad no tengo acceso a eso. También, o sea, lo que sabemos, o sea, también lo que sabemos nosotros los que estamos acá en el bloqueo es que nosotros, o por el lado que a nosotros nos van a buscar, es para aplicarnos las leyes de terrorismo. Uh-huh. Que es una ley que está aprobada desde diciembre del año pasado por la presidenta. Entonces, también, digamos, estamos conscientes de eso, de que lo que se nos va a querer aplicar es esa ley de terrorismo cuando nos lleven, porque seguramente van a venir de nuevo y vamos a seguir estando acá. ¿La voluntad es, volver a continuar con el corte? La voluntad es seguir. No, ahora en estos momentos no podemos cortar, no podemos bloquear porque está, como te digo, la provincia ahí, en la casa, en la puerta de la casa donde nosotros estamos. Ellos están ahí parando y pidiendo todos los papeles, revisando, supongo, también a la gente que está llegando al bloqueo, ¿no? Uh-huh. Porque está llegando gente de algunos lugares. Está llegando gente de Tucumán, de Santa María, y bueno, entonces en estos momentos no hay forma de seguir con el bloqueo, pero sí seguramente se va a hacer alguna acción, probablemente vamos a ir a proyectar cine, o sea, vamos a ir a proyectar algunos cortos en la plaza, las acciones se van a seguir haciendo, y a esta mujer que nos cedió su casa con toda la generosidad del mundo y con toda la conciencia de saber que lo que está haciendo no es ningún crimen, sino que es algo por que estamos haciendo todos por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra casa. Entonces, no, que esa familia no puede quedar sola. Lo que decías recién, sí, lo que decías recién, Pía, con respecto a la ley antiterrorista, bueno, es algo que está muy aparejado con todo esto de la lucha contra la mega minería a cielo abierto y bueno, contra la mega minería en general, y en todos los casos, porque esta nueva ley nos transforma a todos en posibles terroristas. Yo te cuento, nosotros, Radio Minca pertenece a una organización social que es la Corriente del Pueblo, y nosotros tenemos dos compañeros procesados que se está temiendo que en estos momentos se les sume a la causa la ley antiterrorista, procesados por haber hecho hace 2-3 semanas ya un escrache a un había una capacitación para proveedores mineros, se fue, se escrachó ahí, y hay dos compañeros que tenemos en estos momentos procesados y que se teme que le puedan aplicar la ley antiterrorista. Esto es algo que tal vez no se sabe a nivel general, pero la ley antiterrorista con el tema de la mega minería está avanzando a pasos agigantados, así que hay que andar con mucho cuidado. Porque sabemos que estamos totalmente conscientes de esto, porque este bloqueo está hace 13 días, y todo empezó porque nosotros estamos, bueno, muy cerca de Santa María, ¿no? Somos amigos, compañeros, todos. Entonces nosotros nos acercamos hace casi 2 semanas a un bloqueo que era en San José. Nosotros nos acercamos, había empezado el día anterior, nosotros nos acercamos y había ya desde la mañana 3 detenidos. cuando al mediodía, éramos 10, también nos detuvieron, también hubo una, escenas de violencia y, bueno, a los compañeros eran 17 personas que estaban adentro de la, que guardaron 17 hombres, los llevaron a todos los hombres, nos dejaron solamente las mujeres, para poder levantarlo, para poder levantar el bloqueo. Que pasen los camiones que estábamos bloqueando. A esos compañeros también se les estaba aplicando esta ley de terrorismo de Estado y una abogada que está trabajando con nosotros lo que nos dice es que ya están libres, o sea, como que no, como todo fue en un marco de total ilegalidad el levantamiento de ese proceso y está todo filmado, tenemos todas las pruebas, entonces por esa razón no se les está aplicando, o sea, no se les va a hacer el procesamiento con esa ley. Bueno, buenísimo, por suerte entonces que se haya podido tener la posibilidad de tener pruebas filmando, sacando fotos o algo para que estos abusos no pasen a mayores teniendo procesados y tal vez teniendo compañeros presos por estar defendiendo la vida y el agua. Pía, ¿hay algo más que quieras agregar para contarnos acá a toda la gente de Jujuy? Bueno, sí, esta reflexión es saber que estamos todos juntos. Está Salta participando también en Cafayate con un bloqueo, ahora Tafí del Valle, o sea, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, somos todos hermanos, somos todos del mismo pueblo, entonces está bueno Jujuy, tenemos que cuidar todos nuestros territorios, nosotros venimos de acá y tenemos que pensar en el futuro siempre, tenemos que pensar en el futuro, no estamos nosotros solos, y bueno, es nada más. Saber que estamos todos juntos y que nos apoyen desde la información, desde la difusión, a nosotros principalmente porque estamos acá expuestos a lo que, bueno, a lo que ya sabemos y estamos viendo qué pasa. Nuestra arma son las cámaras para filmar y para tener pruebas, pero se sabe, con lo que salió en TN esta mañana en directo, se sabe que ya no importa absolutamente nada.